Tome su asiento, tenga la mano. Felicitamos a las hermanas por su personalidad y la bendición que nos han traído a través de su representación teatral. Vamos a hablar hoy bajo el título Estudiar para Vivir, hermano. ¿Cuántos están memorizando los versículos bíblicos de la campaña? Levante la mano. A ver, este es el culto más flojo de todos. Vean. Flojos. ¿Cuántos están haciendo el devocional? A ver. Levántela, pero manténgala arriba, que yo la vea, arriba. Muy bien. ¿Cuántos no han faltado ni un culto desde que inició la campaña? A ver, arriba esas manos. Muy bien. ¿Y cuántos están yendo a los grupos de crecimiento en las casas? Eso es. Muy bien, hermanos. Quiero decirle que hoy le voy a mostrar cómo preparo yo los sermones que predico aquí cada domingo, cada miércoles. Le voy a dar un detrás de cámara, ¿verdad? Por ahí han dicho, y es muy cierto, que uno no debe dar el pescado, sino que debe enseñar a pescar, y que es mucho mejor. Y lo mismo aplica en la vida cristiana. Es mejor que uno pueda bendecir a las personas enseñándoles cómo estudiar la Biblia que dándoles el estudio masticado, ¿verdad? Usted viene aquí todos los domingos, le damos el pescado. Usted prende la emisora, le dan el pescado. Usted va al grupo, le dan el pescado. Pero pocas veces usted puede aprender a pescar. De eso casi no se habla, pero hoy le vamos a enseñar a pescar en este lugar. Fíjese que para estudiar la Biblia hay una clave, algo que es clave. Y lo clave es aprender a hacer las preguntas correctas. Esa es la clave de estudiar la Biblia. Hacer las preguntas correctas. Y hoy le voy a enseñar qué preguntas le hace uno a la Biblia para poder estudiarla. Bueno, antes de decirle eso y de darle las preguntas, quiero mostrarle que usted debe tener su Biblia para estudiar la Biblia, obviamente. ¿Cuántos tienen una Biblia? Levante la mano los que tienen una Biblia en su casa. Y los que trajeron una Biblia, levántela. Así como yo estoy levantando mi Biblia. Muy bien, ya sabe, yo vendo Biblias, ¿oyeron? Y además de eso, usted tiene que tener su libretica de apuntes donde usted hace su estudio bíblico. Un cuaderno, una agenda, algo donde que usted tiene específicamente para hacer sus estudios bíblicos, ¿verdad? ¿Cuántos la traen al culto para tomar? Levante todos los que traen su tienen la buena costumbre de traer un... ¿En qué anotar? ¿Vean? Y un lápiz, toma. Un esfero. Y se sienta. Usted ora, como le dije hace 8 días, ora. Y la primera pregunta que le hace al pasaje que usted quiere estudiar es ¿qué dice? ¿Qué dice? Esa es la primera pregunta. ¿Qué dice? Es la pregunta de la observación. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es la pregunta de la observación. ¿Sí? Es tan sencillo como que usted lee el pasaje, el texto, la historia bíblica y escribe en sus propias palabras lo que dice. Es tan fácil como eso. ¿Qué dice? Usted escribe para usted. ¿Qué dice ese pasaje de las Escrituras? Vamos a ir haciendo un ejemplo porque uno aprende mejor con el ejemplo. Por eso, supongamos que vamos a estudiar Romanos capítulo 12, versículo 20, ¿verdad? Y escogí ese texto particular porque tiene una expresión un poco difícil de descifrar, ¿cierto? Y por eso vamos a estudiar ese pasaje. Romanos capítulo 12, el versículo 20. Dice allí, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, ¿verdad? Entonces, sencillamente usted toma su lápiz y escribe en su libreta de apuntes qué es lo que usted cree, perdón, qué es lo que dice ser esto. Usted podría escribir algo como, Dios me manda a ser... bueno con mis enemigos. porque eso hará que se amontonen ascuas de fuego sobre su cabeza. Y usted coloca ascuas de fuego porque sencillamente usted no sabe qué quiere decir ascuas de fuego sobre su cabeza. Pero es que aquí todavía no le están preguntando por qué quiere decir o qué significa. Aquí solo estamos preguntando qué dice el texto. Entonces usted escribe, sencillo. Dios me manda ser bondadoso con mis enemigos, porque haciendo eso, amontonaré ascua de fuego sobre su cabeza. ¡Listo! ¿Ya? ¿Muy difícil? No es tan difícil. Ahora viene la segunda pregunta, que esta ya es un poco más difícil. La segunda pregunta que usted le hace al texto es la pregunta de la interpretación. ¿Qué quiere decir? Y es esta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Esa es la pregunta de la interpretación. Si antes le preguntó usted al texto por qué era lo que decía, ahora va a tratar de descubrir qué es lo que quiere decir el texto, hermano. Usted habrá notado que en nuestro hablar cotidiano, nosotros los cristianos o cualquier otra persona tiene dos maneras de hablar. La primera es una manera literal, ¿cierto? Cuando usted toma lo que la persona dice al pie de la letra. Un ejemplo, eso es lo que yo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Yo estoy hablando y lo que yo hablo, usted me lo está tomando al pie de la letra o literalmente. Y esa es una manera de hablar. Pero hay otra manera de hablar y es la manera figurada, ¿cierto? Que se usa hoy mucho entre los jóvenes, ¿verdad? Porque usted, ¿cómo estás? En la mala estoy. ¿Verdad? Y así usan otro poco de expresiones raras, extrañas, ¿sí? Pero le voy a decir una que todos usamos, ¿sí? Cuando usted le dice a alguien, usted me está tomando el pelo, eso no es para ser tomado literalmente, a menos que de verdad le hayan alado el pelo, ¿no? Si le alaron el pelo y usted me está tomando el pelo, eso es literal, sí se lo alaron. Pero uno dice, me está tomando el pelo. Y cualquiera sabe que cuando uno habla de me está tomando el pelo, lo que dicen es, me está haciendo una broma. Eso es el lenguaje, ¿qué? Figurado. Y en la Biblia tenemos de ambos lenguajes. El literal, que es el que usted toma al pie de la letra y sigue al pie de la letra. Pero no toda Biblia está escrita en un lenguaje literal. Sino que también hay lenguaje simbólico, figurado, metáforas, comparaciones, símiles, que uno tiene que aprender a interpretar, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, usted lee y obviamente descubre que el final del versículo 20, aunque la primera parte del versículo 20 es para ser tomada literalmente al pie de la letra, la última parte del versículo 20 es para ser tomada en lenguaje figurado, en lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces usted lee. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y como eso no es sencillo descubrirlo así, ahí es cuando usted sabe que si usted quiere ser un estudiante de la Biblia, usted no puede tener solo esta Biblia. Porque gente, yo voy a estudiar la Biblia y todo lo que tienen en su casa es esto. No tienen una Biblia de estudio, no tienen una concordancia, no tienen un comentario, no tienen otras Biblias, ¿verdad? Y no puede ser así. Si usted quiere ser un estudiante de la Biblia, usted debe tener ayudas, herramientas que le ayuden en su estudio bíblico, ¿cierto? Entonces ya descubre aquí que aquí hay un lenguaje que es figurado. Y como no es fácil descubrir eso, entonces uno toma una herramienta de esas y se da cuenta que al compararla, perdón, una herramienta de esas que sería otra Biblia, por ejemplo, de otra versión, y cuando usted compara texto contra texto, entonces se va a dar cuenta qué es lo que quiere decir esa escritura. Vamos a hacer un ejemplo aquí con alguien. ¿Quién de aquí tiene una Biblia distinta? ¿Todas las Biblias dicen ascuas de fuego? ¿O hay una Biblia que diga distinto? La de Camilo. Camilo, léanos cómo dice versículo 20 ahí. ¿Cómo? Pero léalo. El verso 20. Sentir vergüenza. O sea que cuando usted compara toma su Biblia y luego toma otra como la que tiene Camilo y la compara, se da cuenta que ascuas de fuego sobre la cabeza es una expresión simbólica para hablar de vergüenza. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Me estoy haciendo entender? De vergüenza. Mire cuán útil entonces son las herramientas bíblicas. ¿Cuál es la mejor manera de librarse de un enemigo? Algunos dirán, ¡matándolo! ¡Vamos a mandarle al de la moto! ¡Vamos a mandarle a los muchachos! Y así me libro del enemigo. Pero no es así, ¿verdad? La mejor manera de librarse de un enemigo es haciéndolo tu amigo. Y eso es lo que nos dice aquí el texto, así lo interpretamos. Si tienes un enemigo, trátalo con bondad. Eso le hará dar vergüenza. Y esperamos que esa vergüenza le haga volverse de nuevo tu amigo. Entonces, la primera pregunta, ¿qué dice el texto? Ya usted lo lee. Pero ya vamos en la segunda, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Y ya usted descubre entonces que ya tiene más claridad y se da cuenta que lo que quiere decir es lo que le acabo de decir. Pero hay otro punto, no solo hay que descubrir en qué lenguaje fue escrito el texto, sino también, muy importante esta norma de interpretación, es tomar el texto en su contexto. Es leer el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto son los versículos que están antes y los versículos que están, ¿qué? Después. Y sobre eso se interpreta lo que dice allí. Vamos a leer desde el verso 17 ahora al verso 21, que ese sería el contexto del versículo 20. Verso 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino que vence con el bien el mal. Entonces, en primer lugar, le reitero, usted descubre el lenguaje. Si es literal, si es figurado, ¿verdad? Pero otra cosa que le va a dar luz sobre lo que quiere decir el texto es el contexto. Si usted lee, se da cuenta entonces que aquí nos viene hablando sobre relaciones humanas. Y específicamente sobre no vengarnos. Sobre no tomar la justicia en nuestras manos. Y bajo ese contexto, bajo ese tema, entonces debo interpretar el verso 20. Porque si usted saca el texto de allí y lo pone aparte sin tener en cuenta lo que dice, puede hacerle decir algo que no quiere decir. Entonces alguno dirá que ascuas de fuego son demonios que le posan en la cabeza. Y de hecho así pasa mucho, hermano. ¿Verdad? Y usted tiene que tener cuidado, un buen predicador nunca saca el texto del contexto. Porque por eso salen las sectas. Y por eso salen las falsas doctrinas dentro de las iglesias cristianas. De sacar textos del contexto es de donde sale eso de las siembras, de los pactos, el evangelio, la autoestima. Toda esa cosa sale de que el predicador se le olvida que el texto está inmerso allá dentro de una historia. Y lo saca aparte para que diga lo que él quiere que diga. Lo que le conviene que diga. Y esto es un error. ¿Me hago entender, hermano? Vuelvo a repetirle. Te repite y repite y repite. ¿Qué dice? Es la primera pregunta. Esa es la pregunta donde usted observa y nada más escribe lo que usted le parece que dice. Luego la segunda pregunta es ¿qué quiere decir? Es ahí donde usted interpreta. Y para interpretar tiene en primer lugar en cuenta el contexto. Y bajo lo que usted vea que vienen hablando los versículos antes y después, bajo eso, bajo ese mismo tema, debe interpretar el verso que está estudiando. Pero en segundo lugar descubre el lenguaje. Si es literal, lo puede tomar al pie de la letra. Pero si es figurado, tiene que interpretar esa figura y saber decir qué es lo que quiere y saber entender qué es lo que quiere decir. Amén. tercera pregunta que le hace al texto. La tercera pregunta que usted le hace al texto es, ¿hay algo más? ¿Hay algo más? Esa es la pregunta de la correlación. ¿Hay algo más? Hay una norma, le he dado ya varias normas de interpretación, pero una muy importante es que la Biblia se explica a sí misma. Los pasajes oscuros de la escritura, oscuros quiero decir difíciles de entender, se interpretan a la luz de otros pasajes más claros en la escritura. O también la misma Biblia le puede ampliar el rango de conceptos de un solo tema. Ahora, para hacer eso, usted necesita otra herramienta. En el punto anterior ya le hablé de algunas herramientas. Usted no solo puede tener esta Biblia, usted tiene que buscar todas las Biblias en todas las versiones que pueda y tenerla en su casa. Usted necesita un diccionario bíblico, usted necesita unos comentarios bíblicos, eso le va a demandar dinero, ¿verdad? Pero usted va a hallar en la escritura, usted se va a deleitar hallando en la escritura tesoros hermosos. Pero ahora, para poder hacer esa correlación y que la Biblia se explique a sí misma, entonces, usted necesita una concordancia. Algunas Biblias la tienen. Incluso le voy a explicar algo. Vamos a ver si aquí son tan pilos como el culto de las 8:30 que los hermanos enseguida la agarraron. Hay estas Biblias sencillas. Traen esa concordancia. La traen muy sencilla, pero la traen, ¿verdad? Y son unos versículos que usted ve que están allá al final de la página. Esos versículos. Usted lee, por ejemplo, el verso 20. Y el verso 20 tiene una J. Usted mira, usted el verso 20 tiene una J. Usted allá abajito busca esa J. Y ahí lo va a remitir a otros pasajes de la escritura que hablan de lo mismo. Correlaciona la Biblia ahí. Las Biblias que yo vendo lo tienen exhaustivo. Mire, la mía la tiene ahí en la mitad. ¿Sí ve esas dos rayas ahí en la mitad? Ahí la tiene. Eso es una concordancia. Sencilla, pero ahí está. Ahora, hay otra concordancia que es más exhaustiva. Usted la compra, o hay muchas Biblias de estudio que la tienen en la parte de atrás, que por ejemplo colocan venganza. Y ahí en venganza colocan una lista de versículos donde en toda la Biblia hablan de la venganza. ¿Cierto? De la venganza. Usted habla de la venganza. Y usted ahí puede empezar a correlacionar. Entonces, le voy a dar otro ejemplo aquí. Del verso que estamos estudiando, hay una correlación que está en Proverbios. ¿Capítulo qué? Perfecto. Te vas a ganar un premio. ¿Proverbios qué? ¿Alguno atrás lo descubrió? ¿Proverbios qué? Se te cruzaron los cables. 25:21. Ahora vaya en su Biblia, haga la correlación, busque Proverbios, capítulo 25, versículo 21, a ver qué le dice. Proverbios, capítulo 25, versículo 21. Todo esto es lo que yo hago para predicar. Estoy dando el detrás de cámaras. Proverbios 25, 21. Se va a notar que dice casi lo mismo del de Romanos, pero le agrega algo más. Y ese agregadito ya le da a usted un espectro más amplio en el estudio bíblico que está llevando. Proverbios 25, 21 dice, si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Porque amontonarás ascuas sobre su cabeza. Ya usted sabe que quiere decir ascuas, ¿verdad? Pero luego agrega algo que no dice el 20, dice, y Jehová te lo recompensará, bendito sea su nombre. Si te comportas así, si haces eso, Dios te lo va a recompensar, Dios te lo va a pagar, bendito sea su nombre. Pero eso no lo decía el de Romanos. Pero nota la utilidad de correlacionar versículos, ahí ya usted puede agregar algo más a su estudio bíblico. Ah, si me porto así, Dios me va a recompensar. Dios me lo va a pagar a mí. Y usted nota. Pero usted quiere seguir profundizando, escudriñando. Usted quiere saber más. Entonces busca en su concordancia. Y habrá otro versículo. Le voy a dar otro. Que le amplía el espectro. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 44. al 48. Mateo 5, 44 al 48. En boca de Jesús ahora, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí lo tiene. Ahí tenemos más detalles, y esto amplía más su rango de posibilidades. ¿Qué detalle tiene ahí? Que el Señor le especifica qué puede hacer con sus enemigos. Entonces dice, si hay alguien que te maldice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con él? Bendecirlo. ¡Qué lindo! Si le quema, sóplese. A los que, dice, y a los que me aborrecen, ¿qué tengo que hacer? Dice, tengo que hacer, ¿es qué? El bien. Y a los que me ultrajan y persiguen, ¿qué tengo que hacerles? Tengo que orar por ellos. Y nada de eso decía Romanos. Pero una correlación de versículos empieza a ampliarme el espectro de cosas. ¿Ya? Y el 45, para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir? Porque así te vas a parecer a Dios. Porque Dios le manda la lluvia a los buenos y a los malos, y le provee el alimento a los buenos y a los malos, porque Dios ama a sus enemigos. Y por eso sus hijos tienen que amar a sus enemigos también. ¿Los amenes no se oyen? Que voy a amar a mis enemigos, que lo ame su abuela, pastor. Yo no amo a nadie. ¿Ya está entendiendo la correlación? Pero para eso usted necesita una concordancia. Porque así le queda muy... Cuando yo no tenía una concordancia, yo me ponía a echar cabeza. ¿Dónde más me habla? ¿Dónde más dice? ¿Dónde más piensa? ¿Dónde? ¡Ah, verdad! Por allá. Y allá buscaba uno y por allá me acordaba de otro, pero solo dos o tres versículos. Pero si usted tiene una concordancia, que usted la puede pasar ahí toda la tarde. Solo que leyendo versos que hablen sobre la venganza, correlacionando su estudio y sacando muy buenas cosas sobre el tema en la vida. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? A ver, ¿qué quiere decir? Dale, te vas a ganar otro premio. ¿Qué quiere decir? La primera pregunta es, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y la segunda pregunta es, ¿qué quiere decir? Y la tercera pregunta es, ¿hay algo más? Ahora la cuarta y última. La cuarta pregunta es, ¿qué voy a hacer? Esas cuatro preguntas usted se las puede hacer a todos los textos que estudie. ¿Qué voy a hacer? Y tal vez, esto es lo más, o la mitad del trabajo, digámoslo. La mitad es responder, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? Y si hay algo más. Pero el otro 50% es ¿qué voy a hacer? Sí. En los versos, en los videos que están viendo allá en los grupos los sábados, el pastor Rick Warren dice algo que es muy cierto, y él dice, la Biblia no me fue dada para mi información, sino para mi transformación. ¡Qué pasaje maravilloso! ¡Qué cita maravillosa! ¿Verdad? No es para satisfacer mi curiosidad únicamente, no es para informarme únicamente, no es para darme más conocimiento. La Biblia me fue dada sobre todo para mi transformación. ¿Para qué? Para mi cambio. Hace 15 días, creo, le dije que el hecho de tener una Biblia en su casa no va a hacer ninguna diferencia, ¿sí? Porque la gente tiene agüeros. Entonces ponen la mata de sábila ahí detrás de la puerta. Con una cinta amarilla, otra roja y otra verde. ¡Brujo! ¡Brujo! Eso le enseña. Y eso es para que no entren los demonios, las malas energías. Entonces ya tiene un demonio usted ahí detrás de la puerta. Otros ponen la mano poderosa. Y el divino niño ahí detrás. Otros ponen un mantra. Y la burra mansa. Y ahí sí, porque ahí, eso es la nueva era, ¿verdad? Ponen un mantra ahí. La vaquita brinca la barandita. Ahí, tim, sale. La Cruz de Mayo. ¿Cuántos tienen la Cruz de Mayo? La Cruz de Mayo es una bendición. ¿Cuántos tienen la Cruz de Mayo detrás de su? ¿No? ¿Alguno la tiene? Con la cosita de arroz. ¿No? Yo pensé, pues de pronto algunos, ¿no? Pero otros tienen otro abuelo, ¿sí? Y es que ponen la Biblia en un altar así en la sala. Eso es para que la Biblia nos cubra la casa. Si tenemos la Biblia abierta en el Salmo 91, no entran los demonios. ¿Ah? Eso no hace nada, hermano. Tener una Biblia en la casa no hace la diferencia. Ahora, le digo otra cosa. Se lo va a aumentar. Estudiar la Biblia, oír la Biblia, leer la Biblia, memorizar la Biblia por sí solo, no hace nada. O hace muy poco. Mejor. La Biblia hace la real diferencia cuando la gente la vive. Que la gente más carnal que yo he conocido eran los que más de la Biblia sabían. Se la van a recitar desde Génesis hasta el Apocalipsis toda. Pero era la gente más carnal que yo había conocido. Ahora, solo haga un ejercicio usted para que vea cuán cierto es esto que le estoy diciendo. A cualquier muchacho esos que anda con la calle con el costal, todos barbados, pidiendo plata por ahí, pregúntele de la Biblia. A cualquiera al que usted quiera, pregúntele. Todos esos muchachos han estado en tantos centros de rehabilitación, les han predicado tanto, que se la pueden recitar. ¿Pero ha hecho la Biblia alguna diferencia en sus vidas? No. ¿Por qué? Porque no la viven. Y la Biblia es para vivirla. Nunca vamos a poder guardar toda la Biblia. Eso sí, bájate la nube. No, uy, la Biblia tiene muchísimas cosas. ¿Cómo guarda uno todas? Pero si uno puede estar ahí en la actitud de guardar la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Entonces usted hace esa pregunta al texto ahora. ¿Y ahora qué voy a hacer? Toma, escribe en su libretica, escribe ahí. Por ejemplo, estamos hablando de la venganza, ¿verdad? ¿Cuántas son suegras aquí? Levante la mano a las suegras. Yo tengo un yernito que... ¿Sí o no? Yo tengo una nuerita. ¡Qué poder en Cristo! Yo le quiero hacer como brujería a la nuerita. Entonces usted está haciendo su estudio bíblico, suegra. Y usted anota. Usted se acuerda de su nuera, de su yerno. Y usted anota. El Señor me dice que invite a mi nuera a tomar tintico. Y lo trate con amor. Y que cuando mi hija lo traiga, no lo mire mal. ¿Cuántas son suegras? Dicen, amén la suegra. Si le sopla. ¿Sí, cómo era? No, si le sopla. No. Si le quema, sóplese. ¿Sí, va? Corre. El Señor está ministrando por este lado. Colócate en pie, hermano. Vamos a orar por él. Y eso que no es suegra. Yo no creo que tú seas suegra, ¿verdad? No. No, es que ya voy con las nueras. Sí, claro, también para allá hay palo hoy, sí. ¡Oiga! ¡Ah! ¿Le parece bonito, suegra? Tiene que anotar eso ahí. Usted pone ahí. Tengo que amar a mi yerno. Voy a invitar a pasear a Melgar en Semana Santa. Y le voy a cocinar. Y ay, eso. ¿Cuántos son yernos? No, usted no es yerno, usted es nuera. No sabe. Entonces usted coge su... Empieza a... El Señor me manda amar a mi suegra. Que le haga favor y la lleve al médico a mi suegra, Sancho. Tengo que llevar a mi suegra a que le hagan los exámenes de la próstata. La suegra no tiene próstata. Pero parece, ¿verdad? Que tuviera la próstata. Parece. Con ese genio que se mandan las suegras para que tuvieran próstata. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Si le quema, sople. ¿Cuántos tienen un vecinito que... que todas las mañanas le echan la mugre a la puerta de la casa? ¿Cuántos? ¿Cuántas? No, ahora aquí nadie. No, nadie, no. Sí, obviamente. Esos vecinos que cogen y le barren a uno. Allá. Y usted haciendo su estudio bíblico, ¿se acuerda de la vecina? Cuando la vecina me eche la mugre, yo se la echaré a ella también, porque eso sí no. Porque así hacen algunas hermanas. La vecina impía, les echa la mugre y ella se la devuelve. ¿Qué es que acaso soy su sirvienta? Y volean. Ah, volean escoba, eso las brujas les quedan corticas. Pero usted está estudiando la palabra, ¿verdad? Y entonces usted se acuerda y usted anota. Cuando la vecina me echa la mugre, yo se la recojo. Si le quema, soples. Y yo sé que mientras yo hablo, el Espíritu Santo le está trayendo los vecinos, los amigos del colegio, a la suegrita linda, a las nueras, a los yernos. Porque eso se trata. Vivir la palabra es un sacrificio. Muchas veces es un sacrificio. ¿Verdad que sí? Pero debemos hacerlo. El otro día leí una frasecita ahí, que hasta la copié en el Facebook y todo, porque... ¿Cuántos estaban cantando ahorita? Una ofrenda. Eso. De amor seré para ti. ¿Cuántos cantaron? Bueno, ahora, pues, la frase decía, los cristianos no dicen mentiras. Van a la iglesia y las cantan. ¿Te la repito? Anótala, anótala bien grande en el cuaderno. Los cristianos no dicen mentiras. Van a la iglesia y las cantan. Si le quema, soplese. Entonces, primera pregunta, ¿qué dice? Ya usted anotó, tiene su estudio. Segunda pregunta, ¿qué quiere decir? Tercera pregunta, ¿hay algo más? Y cuarta pregunta, ¿qué voy a hacer? Ese es un estudio bíblico. Esté sobre sus pies.